Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle la bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En este tiempo de ser padre, hemos conversado un poco acerca del hecho de padres sin hijos. Ahora, padres solos también es otra cuestión que se da en nuestra sociedad, y yo me imagino que la Biblia presenta casos en los cuales también se dio esta misma situación. Ahora fíjate, creo que el porcentaje es mucho mayor aquellas madres que crían sola a sus hijos más que padres. Yo he conocido más madres que salen adelante, a veces con 4, 5, 6 hijos salen adelante, y he conocido pocos padres que han quedado con hijos. Los hay, ¿eh? No digamos que no lo hay, pero siempre es más difícil encontrar padres en esta situación. Claro, yo creo que todos conocemos algunas situaciones de esta naturaleza. La verdad es que es bastante difícil. Hoy día algunas leyes protegen un poquito cuando estas situaciones se dan, pero es complejo cumplir los dos roles, padre e hija, claro. O sea, padres y madres. Claro que sí. Pero la Biblia presenta situaciones en las cuales dice que cuando se da esta situación, uno puede decir lo que dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esto se da no solamente en el caso espiritual, sino en el caso real de estar cansada, porque yo me imagino lo que significa levantar a 1, 2 o 3 niños en la mañana temprano para que asistan a la escuela, darles su merienda, ¿no es cierto?, de su alimento, proveerles la ropa limpia, los cuadernos, todo un gasto que se hace. Pero cuando están solos, es el problema se agudiza porque es doble tarea. Ahora, debemos recordar que Dios hizo a la mujer con cualidades especiales que el hombre no tiene. Entonces, ella, por eso que creo que está mejor preparada para salir adelante con los hijos que un padre. En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, el caso de Agar, que fue presionada para tener un hijo con Abraham, y luego que tuvo el hijo con Abraham vinieron los problemas, y como vinieron los problemas ella tuvo que marcharse, fue obligada a marcharse con su hijo, aunque Dios no la abandonó. Lo mismo que acontece con Betsabé cuando quedó embarazada como resultado de que el rey la mandó llamar. Yo creo que fue algo obligado, que se vio obligada a hacerlo, no fue una elección de ella. Entonces así nosotros encontramos muchos casos, el caso de Elías cuando fue enviado a la viuda de Sarepta, sí, que ella estaba con su hijo. Interesante, porque en estos casos yo creo que se ve realmente que las personas tenían una confianza en Dios, y cómo la depositó dándole un alimento que era el último que tenía. Yo siempre he pensado en eso, qué fe. No sé, ella si buscó, creyó que podía venir una solución a su problema, pero no sé si haríamos eso cuando estamos frente a algo como ella, que está ella, su hijo, y se nota que ella era una persona que estaba criando a su hijo solito, o solita. Ahora, en ese caso, recordemos también el caso de María. María también pasó por una situación así. Cuando Jesús comienza su ministerio, se dice que María ya estaba viuda. José había muerto y ella estaba solita. Claro, no hay un registro, fíjate, en la Biblia, pero lógicamente se puede encontrar algunos otros escritos antecedentes, pero entendemos que sí, porque José no aparece después en absoluto. E incluso hay comentarios que dice que José era, Jesús había aprendido el oficio de su padre. Por lo tanto, ese fue un sustento, ¿no es cierto?, para la familia hasta que comenzó su ministerio. Oye, y uno dice, Dios teniendo toda la capacidad de darle la riqueza, las cosas, sin que trabajaran, sin que movieran un dedo, porque Dios lo puede hacer, sí. Y él mismo lo podía hacer, cumplió todas las etapas de la vida. Él no fue una persona que comenzó sabiéndolo todo, por ejemplo. Sí. Como Dios, lógicamente, pero como hombre. Y creo que fue creo progresando que, en el conocimiento. Y creo que en ese sentido también nos dejó un tremendo ejemplo, porque el trabajo dignifica a la persona. Claro. Hoy día, fíjate, hay muchos que tratan de obtener el dinero en forma fácil, rápida. Quiero ser rico lo antes posible. Y ahí tú ves el caso de la droga, por ejemplo, que cuando presentan personas que trafican con droga y tienen una cantidad de dinero y salen y viajan y todo lo demás, pero llevan una vida, yo encuentro una vida miserable, porque tienen que andar arrancando, y los que llegan a un nivel más alto tienen que tener cuidado hasta con sus guardaespaldas, porque ellos claro, también podrían quitarle claro. la vida. Fíjate que las leyes de alguna manera han hecho para que sea descubierto quién gana más dinero de lo que puede ganar, digamos. Uh-huh. Y esto les trae dificultades. Fíjate, uno le dice de improviso, cómo me gustaría tener bastante dinero, yo podría hacer esto con mis hijos, darle esto, pero la verdad que lo que se consigue en trabajo, en esfuerzo, es mucho más valorado. Por ejemplo, un hijo que no sabe de la necesidad del hambre, por ejemplo. No, pero ¿cómo? Sí. Ese va a aprender, ¿no es cierto?, que cuesta ganarse el pan. Y no lo va a votar así simplemente. Pero mire, volvamos un poquito a esta idea. En Proverbios hay un texto bien interesante. Dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, este es un consejo para quienes son los padres solos. Porque uno podría decir, ¿cómo puedo educar a mi hijo? Sí, fíjate en Señor. Y nosotros leemos texto porque en realidad nosotros no somos de alguna manera los que estamos dando la solución. Autosuficientes. No, nosotros estamos viendo lo que la Biblia dice. Reconócelo en todo su camino y él enderezará tus veredas. O sea, si el caso de acá, estás solo, estás con una situación muy difícil, yo creo que las rodillas deberían doblarse un poquito más seguido para los padres que son solos, encontrar soluciones a lo que el Señor, ¿no es cierto?, ha hecho o ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, nosotros tenemos etapas a veces que son bien complejas, claro que sí, pero hay soluciones. Ahora fíjate, no olvidemos que nosotros como iglesia también tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de ayudar a las familias monoparentales, o sea, donde hay un padre con hijos, una madre con hija que no tiene con hijo, que no tiene la ayuda, no tiene la ayuda idónea a su lado, entonces tiene que ella esforzarse por esto. La iglesia debería ser una ayuda para estas personas. Entonces tenemos que considerar eso, que es una obligación como cristiano, no es una alternativa. Mira, a veces yo he visto caminando en el centro una señora. Ya. Una dama, joven, ya. Con un niño en la mano, con otro en los brazos, y en el otro hombro un morralcito o una mochila, no sé, y van sola. ¿Cómo salen de la casa así? Y el niñito no es tan grande, la guaguita, ¿no es cierto? Todo el pequeño en los brazos. Y se las arreglan de alguna manera, yo digo, Dios colocó. Se levantan tempranísimo para llevar a los niños al jardín. Y gracias a Dios ahora hay esa solución, porque ellas pueden laborar. Ahora, hay un consejo muy hermoso que dice lo siguiente. Ahora, así de Jehová, creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué lindo consejo y qué linda esperanza para los padres solos. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Sin emitir juicios sobre cómo llegaron a esa situación, ¿qué cosas específicas puede hacer para alentar y ayudar a las familias monoparentales? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.